Mara Gómez será la primera jugadora trans en un torneo de AFA. La futbolista de 22 años es uno de los refuerzos del club Villa San Carlos. La entidad de Berisso sumó a la delantera con el objetivo de mantenerse en la categoría. En 2019, las jugadoras dieron la pelea para que la institución decida dar el paso al profesionalismo y este año quiere ampliar derechos. En Radio Aijuna dialogamos con Juan Cruz Vitale, director técnico del plantel. Dijo que todo está en condiciones para que Mara pueda ejercer su derecho de jugar. Ella entiende cuál es su condición, entiende cómo llega, entiende que bueno, por ahí podemos llegar a tener algún inconveniente con AFA o algo. Nosotros lo que tenemos entendido es que por la ley de identidad nacional argentina, ella tiene el DNI de mujer, tiene la cantidad el conteo de hormonas correcto para competir que le exige el COI, digamos, el Consejo Olímpico Internacional. Por ahí resuena más porque es fútbol, pero yo creo que esta va a ser una puerta que se va a abrir para todos los demás deportes también, así que no es solo una lucha del fútbol, sino que es de que tiene su derecho a participar, de que cuando la vean jugar se van a dar cuenta de que es una jugadora más y que bueno, que los demás deportes también se animen y intenten integrar a las chicas que tienen ganas de hacer deporte. Villa San Carlos es parte del principal torneo de la AFA y uno de los tres clubes de la región, por ejemplo, junto a los clásicos platenses Estudiantes y Gimnasia. En un comunicado, el club anunció que Mara no firmará ningún contrato con el club, sino que se sumará en condición de jugadora. En este momento, el club tiene los 8 contratos reglamentarios. El DT nos contó lo que puede aportar Mara. Bueno, hace rato por ahí que la conocemos porque ella juega acá en la Liga de La Plata. Yo también estuve en un club de acá de la Liga para antes de estar en San Carlos. 3 torneos consecutivos que viene siendo la goleadora de la A, de la Liga. Y la verdad que es una jugadora más que interesante. Si bien por ahí el nivel es otro y el físico es otro y la calidad de jugadoras es otra, puede dar mucho de preocupar un poquito más al rival y creo que es una chica que nos puede dar eso. Con antecedentes en otros deportes como Zaira Maliqueo, jugadora de hockey en la Liga de Bahía Blanca, este fichaje significa el primero de una persona trans en la Asociación del Fútbol Argentino. La AFA debería resolverlo entre el 15 y el 30 de marzo. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.